de Venezuela. Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción de este espacio que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso, que transmite la FENCAI en México, Ecuador por dentro en Quito y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Y de este lado los acompañamos Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 minutos de la mañana desde la señal matriz de la Radio del Sur 98.5 FM en Caracas y en internet www.laradiosur.com.ve. Por ahí nos pueden escuchar. ¿Cómo amaneció Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Ya desayunó? Sí, desayuné. Hoy me parece. Hoy se quedó dormida. Me quedé dormidísima, pero mal, pero llegué bien. Es lo importante. Llegué tarde, pero llegué bien. Estoy cansada porque, bueno, hay muchas cosas que estamos haciendo en nuestras vidas, pero además. Vimos al presidente Maduro, pues. Sí. Entonces habló bastante el presidente, dio anuncios importantísimos anoche y yo no me podía perder eso, así que agarré un poquito más de hora de sueño. Bueno, por eso la voz. Desde el salón Néstor Kirchner estuvo el presidente Nicolás Maduro la noche de ayer en el Palacio de Miraflores, acá en la ciudad de Caracas, llevando adelante un consejo de ministros que empezó tarde y duró mucho y nos tuvo allí pegadas a los televisores, pero además, bueno, evaluando todos los acuerdos firmados en esa gira económica que estuvo realizando por Asia, aunque luego terminó acá en el Caribe, en Jamaica, y también dando anuncios importantísimos respecto al tema y las medidas que estamos tomando en frontera. Exactamente, y bueno, un anuncio que se estaba esperando y lo decíamos, va a venir, pero hay que tener paciencia, como dijo el presidente Maduro, que pidió al pueblo venezolano esperar, ya va un momento, seguimos haciendo evaluaciones, esto lleva tiempo. El presidente Nicolás Maduro hizo este anuncio anoche y despertaron mucho conociendo la noticia, a la cual nosotros saludamos, porque ha decidido cerrar, establecer el cierre fronterizo desde Paraguachón en el estado Zulia, frontera con Colombia, para seguir protegiendo al pueblo. Empezamos por ahí, es necesario reiterar este tipo de acciones, el equipo de prensa lo ha hecho, pero también en este programa vamos a mantener esa información, porque es necesario desmontar matrices que por allí están surgiendo desde la derecha. Ya Jessica por ahí también nos puede comentar algunas cosas respecto a cuáles son las primeras matrices que están surgiendo desde que el presidente Nicolás Maduro anoche anunció el cierre de la frontera en este punto importante, ¿no?, del estado Zulia, que es otro de los puntos que escogieron los contrabandistas, los paramilitares, para perjudicar al pueblo venezolano, para perjudicar nuestra patria. Escuchamos eso y luego hablamos también de algunos comentarios que por allí están surgiendo. Decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia. Seguir avanzando en la liberación de delitos, criminales, paramilitares, contrabandistas, como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú, estricto, nuestros hermanos guayú, son su tierra, llegaron allí y viven allí hace 8.000 años, son nuestros hermanos. Ya eso se ha coordinado, ustedes saben cómo implementarlo, pero se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia, el combustible, que atacan la moneda en Maicao, una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña de San Antonio hacia Cúcuta. Grave. Bueno, ahí está, ¿no? Esas fueron las declaraciones del presidente de la República ayer, el anuncio, digamos, oficial de ese cierre de fronteras en Paraguachón, en el estado Zulia. Sin embargo, hoy amaneció la prensa de la derecha hablando sobre este cierre de fronteras, pero diciendo que no tuvo el acuerdo por parte de las comunidades indígenas y además diciendo que el presidente Nicolás Maduro está obviando el tema de que existen fuerzas irregulares, llámense paramilitares, llámese guerrilla, etcétera, etcétera, el nombre que cada sector le coloca, ¿no?, que están allí y que el gobierno nacional se está haciendo la vista gorda con este tema. Y es sumamente absurdo, además, porque si el cierre de frontera en Paraguachón, estado Zulia, tardó tanto, entendiendo que ya llevamos semanas con la frontera de Cúcuta cerrada, es porque precisamente se estaba realizando una consulta a los pueblos indígenas del Zulia, y también en esa consulta estaba participando la Guardia Nacional Bolivariana, porque al final, bueno, ellos están allí poniendo el pellejo también en esas zonas fronterizas, y eso hay que entenderlo. Entonces hoy amanece la derecha con esta matriz de opinión, y además diciendo que todo esto está encausado, nuevamente vuelven con eso, a que no se realizan las elecciones del 6 de diciembre. Entonces es totalmente absurdo, incluso ya existe un cronograma electoral que según ellos no iba a existir, que no lo iban a anunciar, y ahí está, ya todas las condiciones están dadas, ya de hecho estamos a muy poco tiempo de que se inicien las campañas electorales. Entonces, bueno, hay que ponerse a desmentir también muchas veces, o a salirle al paso a estas matrices tan erradas, ¿no? Y que titulan y que abren sus diarios con este tipo de información el día de hoy. Y el presidente lo explicaba ayer. Y no dicen, Jessica, que hace unos días, y disculpa que te interrumpa, no dice que hace unos días, específicamente del Día Internacional de la Mujer Indígena, las mujeres de la etnia Wayú y de la Añú se reunieron, incluso previo a ese encuentro del día 5 de septiembre, ya se había reunido nuestro vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Nosotros se los contamos acá, había ido hasta La Guajira, estuvo allá también con la ministra de los Pueblos Indígenas y estuvieron conversando con estas comunidades indígenas que son las principales afectadas por la situación del paso fronterizo, ¿no? El paso, además, de rubro bajo contrabando, también de situaciones de irregularidad con la presencia de paramilitares. Entonces, decir que los que no se le consulta a los pueblos indígenas sobre la decisión tomada la noche de ayer por el presidente Nicolás Maduro es otra matriz que están imponiendo, que es falsa, ¿no? Que es mentira, porque ya el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y distintos funcionarios habían estado, incluso cuando la reunión en Cartagena, ¿verdad?, de nuestra canciller Delcy Rodríguez con la canciller de Colombia María Ángela Holguín, fueron los representantes, fue el gobernador Arias Cárdenas a ese encuentro, y también fueron los representantes del estado Apure. Es decir, han estado yendo los sectores vinculados al tema fronterizo para abordar este tema con profundidad. Hoy amanece el Zulia con esta decisión que nosotros saludamos, y el pueblo Wayú y Añú, comprometido con la revolución, también está aplaudiendo y saludando las medidas, porque se saben afectados cuando no se toman acciones para frenar el contrabando de extracción y para frenar la criminalidad, pues, en frontera. Además que es muy descarado, porque estos sectores criminalizaron a los pueblos indígenas, llevan meses, años, diría yo, precisamente diciendo, es que esos son los Wayú, que se ponen ahí en los las colas, los guajiros, que se llevan los productos. Entonces ahora, ay, no consultaron a los pueblos indígenas que nosotros tanto amamos, queremos y defendemos. Es parte, ¿no?, de esas contradicciones, igual como satanizaron al presidente Nicolás Maduro diciendo que supuestamente era colombiano, se fueron hasta la supuesta casa donde había nacido el presidente Nicolás Maduro en Colombia y empezaron a decir que eso era inconstitucional, que no sé qué, de todo, dijeron absolutamente de todo, y ahora es, no, bueno, nuestros hermanos, los colombianos. O sea, casi que ponen a Álvaro Uribe Vélez de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, esas contradicciones. Y por eso también explicaba y le salía al paso previamente el presidente Nicolás Maduro a estas matrices, diciendo el día de ayer que precisamente va a haber un estado de excepción constitucional en los municipios de La Guajira, de Mara y de Almirante Padilla, en el estado Zulia, para proteger a los sectores indígenas que han sido incluidos en la consulta antes de decretar este cierre de frontera. He ordenado decretar un estado de excepción para proteger al pueblo en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, que debe ejecutarse a partir de mañana mismo. Inmediatamente, aquí están los municipios que están siendo objeto de este estado de excepción del pueblo, un estado de excepción de protección. Guajira, todo el municipio Guajira, municipio Mara y Almirante Padilla. Estos tres municipios son objeto de un ataque inclemente de grupos criminales, paramilitares colombianos, contrabandistas. Vamos a liberar todo esto, compañeros. Pido apoyo del pueblo, al pueblo de Zulia le pido su apoyo. Unámonos más allá, inclusive, de las diferencias circunstanciales políticas. Unámonos. Apoyemos al gobernador. Ya tomaremos decisiones y anunciaré otras decisiones en relación a otros municipios del estado Zulia, pero hoy quiero anunciar un nuevo estado de excepción en el municipio de Guajira, Mara, Almirante Padilla, y el cierre del paso fronterizo por Paraguachón y la libre circulación de nuestro pueblo guayú. Y allí vamos estableciendo con autoridad, con pleno respeto a los derechos humanos, un nuevo orden de paz. Bueno, esperemos que hayan escuchado bien ese audio donde dice libre circulación de los pueblos indígenas que hacen vida en la frontera Zulia, Colombia, bueno, en la frontera que da entre Venezuela y Colombia a través del estado Zulia, y además la restricción que se ha aplicado del tránsito por la alcabala que atraviesa el río Limón. En este sentido, también el presidente Nicolás Maduro, Jessica, anunció el reforzamiento en esta entidad con 3.000 hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que serán trasladados a esta zona, y esperamos que a través de este reforzamiento, que es parte también de la OLP, esa necesaria protección del pueblo venezolano, se pueda frenar la situación que se ha vivido en el Zulia, que también es grave, que es fuerte, porque además recordemos que tenemos algunos representantes de la derecha mandando en alcaldía y dando directrices contrarias a las políticas realmente necesarias en función de proteger al pueblo venezolano. Entonces, el Zulia va a ser un estado, y siempre lo ha sido, un estado donde el pueblo en su mayoría, como decía el presidente Nicolás Maduro, sea chavista, revolucionario o no, debe entender que es necesaria la protección, porque se sabe también afectado por la situación que se vive en esta entidad. Hay quienes han sacado mucha plata y mucho crédito de la situación, Jessica, pero entendemos que hay muchas familias que comulgan o no con la revolución y que van a estar de acuerdo con la protección que les va a brindar el gobierno bolivariano. Vamos a escucharlo. Y ya he determinado un reforzamiento de tropas y debe movilizarse, general en jefe, inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Ya basta ya, pues. Igualmente, medidas especiales de restricción de tránsito por la alcabala sobre el río Limón, inmediato. Y un plan de acción integral sobre la Guajira. Porque, ¿por qué? ¿Para qué debe ser la OLP? Aquí está nuestro hermano jefe de la OLP, González López, mayor general de la República. La OLP es para liberar y proteger, en unión cívico-militar, Fuerza Armada, pueblo, pueblo, Fuerza Armada. Uno puede llegar a una región de conflicto. Donde llega la OLP es que ya hay un conflicto, ya hay un problema, ¿verdad? Paramilitares, criminales, hay un problema y llegamos a proteger al pueblo, llegamos a liberar. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro anunciando esos 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que van a estar entonces ahora en esa frontera paraguachón en el estado Zulia. Pero bueno, también el presidente Nicolás Maduro le hizo nuevamente un llamado al mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, para reunirse. Le pedía que dejara a un lado la diplomacia de la violencia. Por allí Santos declaró el día de ayer que él está dispuesto a dialogar, claro. Estamos contándole lo que dijo Santos, no le estamos diciendo que se lo crean, porque él todos los días tira y encoge, no se contradice, pero ayer dijo el presidente Juan Manuel Santos que él estaba dispuesto a dialogar con Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro, y que iba a aceptar para eso la mediación de un país que propone Juan Manuel Santos, que sea Uruguay, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el mediador para que se encuentren los dos países, los dos presidentes, y se sienten a hablar. De hecho, dijo: estoy listo, porque seremos más efectivos en la frontera si trabajamos juntos y cooperamos. Tardó bastante en estar listo, pero ayer dijo que ya. Entonces, vamos a ver y vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro haciéndole pues nuevamente la invitación al diálogo. Presidente Santos, abra los ojos. Da tiempo todavía, presidente Santos, de rectificar toda la campaña de mentiras y odio que usted mismo ha dejado que corra y que usted en sus declaraciones más o menos repite. ¿Contra quién? Contra mí. ¿Usted cree que me puede destruir, presidente Santos? ¿Usted cree que puede destruir a Venezuela y la revolución bolivariana, presidente Santos? Rectifique a tiempo, gobierne su país, para eso está allí. Yo gobierno el mío, para eso estoy aquí. Yo no me propongo destruirlo a usted. Nunca he conspirado contra usted, ni conspiraré jamás. Usted puede decir lo mismo, presidente Juan Manuel Santos. Tóquese el corazón. Desde Bogotá se conspira para destruirme y destruir la revolución. No podrán ni lo uno ni lo otro. Gobierne. Yo le he dicho, vamos a vernos. He aceptado la mediación del gobierno de Brasil y de Argentina, que fueron hasta Jamaica y me propusieron, a nombre de la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Cristina Fernández, me propusieron una reunión o en Manaos, o en Buenos Aires, entre usted y yo. Yo lo he aceptado. No me rehuya más, vamos a vernos. Restituyamos las relaciones de diálogo, respeto, de convivencia, de coexistencia entre modelos. Usted es capitalista de derecha y yo soy socialista, bolivariano, chavista. Escuche bien, presidente Santos, chavista. Chavista, y aparte el presidente Maduro ha sido claro. Yo he aceptado una mediación y una propuesta que ha hecho Argentina, que ha hecho Brasil. Santos ha aceptado una propuesta que ha hecho Uruguay. Lo importante es que más allá de donde se, el sitio que se escoja para la reunión se dé, hay un encuentro sin la mediación, además de la OEA, que por ahí estuvo Almagro, ¿no? En la frontera, en Cúcuta, ahí metido, escuchando, y que las familias, que no sé qué, qué tal, buscando, no sé, porque a Almagro se lo dejaron clarito en una reunión, le dijeron, no, la OEA no tiene nada que hacer en el conflicto colombo-venezolano, es una situación que ellos van a resolver con sus propios mecanismos de integración, o la OEA no sacó los votos necesarios para venir a meterse en este asunto. Entonces Almagro igual se fue, se lanzó un viaje a Cúcuta buscando provocar palabras y además algún tipo de acción por parte de Venezuela, que se mantiene firme y dice, ustedes no entran aquí, este tema lo resolvemos nosotros en nuestros mecanismos, con nuestros organismos y con la gente que de verdad aprecia pues el proceso de integración. Claro, porque además el señor Almagro no viaja a título personal, él viaja y es identificado como el secretario general. Exacto. De la OEA, entonces uno entiende que es la Organización de Estados Americanos la que está movilizándose hasta uh-huh. la frontera del lado colombiano, además, para ver la situación, o que lo está haciendo a título personal. Ese tipo de cosas también deberían ser aclaradas, porque ni siquiera obtuvieron los 18 votos, que es nada, 18 votos para poder, ¿no?, tomar acciones en contra de Venezuela, o poder meterse en la situación que se está viviendo en la frontera. Entonces, bueno, habría que aclarar qué pasó allí. Ayer estaba leyendo el último informe del programa de las Naciones Unidas, ahora que estamos hablando de este organismo, de este tipo, y el programa de las Naciones Unidas analizó a 168 países y allá analizaba sus índices de desigualdad, ¿no? Y estos índices abarcan salud, educación, el acceso a los servicios básicos, la esperanza de poder nacer en buenas condiciones y los ingresos. Y resulta que en esos 168 países, Colombia se ubica en el puesto número 12 en la desigualdad, y esto lo dice las Naciones Unidas, los mismos organismos. Por eso le recomendaron al presidente Juan Manuel Santos, ¿a cuál instancia internacional se va a ir usted si su país y su estado tienen todas las de perder? Por eso también, ¿no?, le bajaron dos a esas ganas de ir denunciando supuestamente a Venezuela por todos lados, porque en temáticas como esta, nosotros estamos muy bien parados y ellos no. Imagínense, 168 países y son el número 12 en desigualdad de todo tipo. Exactamente, se están más cerca de la desigualdad. No porque sean 12 que, ay, no, mira, están a un nivel, pues la gente tiende a confundir, ¿no? Sí, lo hacen al revés. Exacto, no, el primero, en este caso, el primero es el más desigual, el que está más cerca de ese número uno es más desigual que el resto, así que ojo con eso. También decía Jessica, nuestro presidente Maduro, que el gobierno venezolano va a seguir derrotando esas bases militares instaladas, bueno, paramilitares, mejor dicho, instaladas a lo largo de la frontera con la hermana República de Colombia y que están atacando a nuestro país. Nosotros estamos luchando por derrocar una dictadura. ¿Cuál? La de los paramilitares colombianos, se nos metieron para acá y gobiernan el territorio venezolano y gobiernan a nuestro pueblo ahí. Tenemos que derrotarlos, meterlos en las cárceles a toditos y que paguen sus crímenes aquí. Paramilitar colombiano capturado, preso, caballero, bien enjuiciado. Y usted garantice, ministra Iris, una buena cárcel para meterlos a toditos. Porque lo que han venido a hacer aquí es horroroso. Como han matado jóvenes, torturado, descuartizado. A Venezuela no. Fuera de Venezuela, caballero. Los paramilitares colombianos y todos los que los apoyen, presos. No, lo que hace es indignarse cuando piensa en eso. Bueno, ahí está nuestra indignación, las medidas que estamos tomando al respecto, pero también nos sensibilizamos con otro tema, ¿no? Uh-huh. El tema que han estado ocultando las grandes agencias de información, no solo ocultando, tergiversando totalmente este tema, utilizándolo para intereses propios, y es el tema de esos migrantes que están intentando ir desde África e ingresar al continente europeo. ¿Por qué? Porque sus países fueron devastados precisamente por esas potencias occidentales, por esta Estados Unidos y por esos países que integran el continente europeo, que decidieron saquearlos, invadirlos, apoderarse, matar incluso a los líderes, como hicieron con Muammar al-Gaddafi. Y por eso es que ahora estas personas se están viendo la necesidad de irse de sus patrias, de sus países, buscando una calidad de vida que ellos aspiran o que por el tema geoestratégico pues sale mejor irse por vía Mediterráneo e intentar entrar al continente europeo. Sin embargo, están muriendo en este intento. Hay un gran éxodo por allí. Salieron la mayoría de los países de la Unión Europea a decir no los vamos a recibir en nuestros países. Incluso algunos están construyendo barreras, vallas para impedir que estas personas ingresen a los países. Israel ya salió por allí diciendo que va a construir una pared de 50 kilómetros para impedir el ingreso de migrantes a su país, porque Israel es muy pequeño. Sí. Imagínense ustedes la declaración de Netanyahu, que Israel es muy pequeño. Y así lo están haciendo muchos otros países. Incluso el Reino Unido salió, yo decía, imagínense, salió el fin de semana en unas marchas multitudinarias. Yo pensaba que era para apoyar a los migrantes y resulta que no, las marchas eran para pedir que se les cierre las puertas a esos migrantes del continente africano. Y hay que recordar, Muammar al-Gaddafi lo dijo, si a mí me matan algún día, sus países europeos se van a ir llenando de negros. Y eso es lo que no quiere Europa. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo. Saquearon, expoliaron a todo el continente africano y ahora esto es lo que están padeciendo. Ayer, el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela sí se va a solidarizar con este tema y que vamos a recibir a 20.000 migrantes sirios que son parte de ese gran éxodo que está intentando llegar al continente europeo precisamente por esas guerras y por esa inestabilidad que ha causado las potencias occidentales en sus países. Las élites del poder económico, político, militar de Occidente odia al mundo árabe, le teme al mundo árabe y quiere que el mundo árabe esté destrozado en la miseria, en guerras intestinas, en odios de unos gobernantes y de unos pueblos hacia otros. ¿Cuántos árabes más tienen que morir para que se despierte una gran conciencia humana de paz? Ahí vemos la diáspora de Siria. ¡Qué dolor! Amamos al pueblo sirio, respetamos al pueblo sirio. Yo le he ordenado a la vicepresidenta política, canciller, que se reúna con la comunidad siria y Venezuela va a acoger a 20.000 compatriotas sirios que están en la diáspora siria, así lo anuncio. Quiero que vengan 20.000 sirios, familias sirias, a nuestra patria venezolana, a compartir esta tierra de paz, a esta tierra de Cristo, a esta tierra de Bolívar, a trabajar con nosotros. Así que le pido apoyo a la comunidad siria, a la comunidad árabe, y Venezuela da un gesto de paz. Bueno, y también en este sentido, el presidente Maduro llamó a todos los países árabes a apoyar un acuerdo de paz internacional para Siria, pero la mejor condición es que Bashar al-Assad sea respetado como presidente, que sigue al frente de este proceso y que no se busquen alternativas distintas, ¿no? Como lo que ocurrió con Libia. Que la alternativa que impuso Estados Unidos y compañía fue matar al presidente libio, apoderarse de sus recursos petroleros, mineros, y ahí está una Libia que era uno de los países más tranquilos de la región, con una estabilidad política, social, con sus cosas también criticables, porque sí las había, pues, como cualquier gobierno, hay cosas para mejorar, pero una Libia que además ayudaba a esa gente que venía huyendo de guerras, que venía huyendo de situaciones lamentables, y bueno, la decisión fue matar a Muammar al-Gaddafi, quedarse con sus recursos, y Libia no sienta cabeza, nunca los ayudaron, porque esa es la mentira, el guión de Estados Unidos y aliados, es decir, te vamos a ayudar, pero al final no lo hacen. Escuchamos este audio, vamos a ir a la pausa. Presidente Nicolás Maduro refiriéndose al tema de Siria y acompañando también la política de Bashar al-Assad. ¿Cómo estos terroristas que han sido apoyados para que derrocara al presidente Bashar al-Assad? Yo lo digo y se lo digo a todos los mandatarios árabes. Es inviable sacar al presidente Bashar al-Assad porque es el único líder con autoridad en Siria para reconstruir Siria. El ejército sirio es el único bastión que queda de orden y autoridad junto al presidente Bashar, junto al pueblo sirio que quiere paz. Quieren sacar al presidente Bashar, uno dice. Bueno, lo mismo dijeron en Irak, lo mismo dijeron en Libia. ¿Y cómo está Irak y cómo está Libia? Quieren sacar al presidente Bashar para partir en 5 pedazos Siria y acabar la historia milenaria del pueblo de Siria. Por eso lo quieren sacar. Y desde Venezuela decimos la verdad y nadie nos va a callar. ¿Que hay que hacer un acuerdo de paz internacional? Sí, en el Consejo de Seguridad de la ONU hemos orientado a nuestro embajador Rafael Ramírez de avanzar en iniciativa con los grandes del mundo para un plan de paz, de pacificación a Siria. Bueno, y estábamos entonces escuchando al presidente Nicolás Maduro respecto a este tema importante, y debería crearse realmente un acuerdo de paz internacional, porque más bien ahora se están dedicando a decir que el culpable de que las personas tengan que irse es el presidente Bashar al-Assad. Imagínense ustedes semejante descaro, un presidente que además hace muy pocos meses triunfó con más del 80% del apoyo del pueblo sirio, aún viviendo los horrores que están viviendo por culpa de las potencias occidentales. 8:29 de la mañana, les recordamos las vías de comunicación para que nos den sus opiniones respecto a estos temas y cualquier otro, cualquier reflexión, crítica, comentario, sugerencias, bienvenida a través del 0412-732-4070, para mensajería de texto 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. 1.100 entrevistas directas en hogares en todo el país del 24 al 28 de agosto de 2015. Resultados: Operación de Liberación Protección del Pueblo, OLP. Recientemente, el gobierno del presidente Maduro implementó la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este operativo? De acuerdo, 83%. En desacuerdo, 13%. No sabe, no responde, 4%. 97% de quienes se autodefinen como chavistas está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. 84% de quienes se autodefinan como ninis está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. 66% de quienes se autodefinen como opositores está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus 3 emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Operación de Liberación de Protección al Pueblo se encuentra desplegada en el estado Táchira. Escuchemos a José Gregorio Vielma Mora, gobernador de la entidad. La calma de la gente, cero colas para tomar combustible, bien sea de gasolina o de gasoil. Están ya las empresas, las industrias, los ganaderos tienen ya gasoil para poder operar con sus tractores, con sus maquinarias industriales. Otro elemento importante es que nosotros hemos garantizado ahora, por ejemplo, aquí no hay problema ya de gas doméstico. Ya tiene todo el mundo el gas. Ya hemos descubierto, por ejemplo, el apoyo que le da el gobierno a muchas empresas para importar productos y que llegan a esa frontera y pasan a Colombia. Por ejemplo, el tema de los cauchos. Más de 7.000 cauchos incautados en 2 establecimientos, aún sin dueño, pero con toda la papelería de que el gobierno le dio dinero para traerlo, lo trajeron, pero que estaban en la frontera para pasarlo para Colombia, porque un caucho puede costar en Venezuela, traído por el gobierno, por Sencoes, debe costar al cambio, un caucho RIN 15, por ejemplo, 2.500 bolívares. Como está ese gobierno, que lo vendan, ¿no? Con una ganancia del 30%, saque de la cuenta. Bueno, ese caucho cuesta en Colombia 100.000 bolívares. Entonces, el caucho no se queda en Venezuela, ya le dicen llanta. La llanta pasaba para Colombia, la vendían. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. María Gabriela Rodríguez anda con un café negro. Sí, vino a acompañarnos el aquí. Hice el avance, pero son las 8:35, mi amor. Se puede ir por donde vino yo, María Gabriela. Aquí todo el mundo amaneció dormido. Hoy, no sé qué pasa hoy, pero bueno, usted escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esa es la culpa del presidente Nicolás Maduro, que nos tiene a todos así trasnochados, pero nosotros apreciamos pues cuando dan buenas noticias y cuando se hacen este tipo de acciones en función del pueblo. Ayer Francisco Arias Cárdenas también hizo un pase con el presidente Nicolás Maduro y él ahí estuvo hablando pues que esto era un esfuerzo de mucha coherencia y de mucha actitud política para poder enfrentar la situación, porque decía que en el sur del lago, Jessica, existen entre 16 y 20 pasos ilegales, por ejemplo, por los que se extraían hacia Colombia productos de la cesta básica presentes allí en el Zulia y también en la zona andina. Entonces, bueno, ahí había evidentemente presencia de grupos paramilitares, estaban ese de contrabando de extracción de los productos, y yo recuerdo, y seguramente usted también, y ayer el presidente Nicolás Maduro, bueno, le respondió a la canciller María Ángela Holguín, porque una de las políticas que está solicitando la canciller María Ángela Holguín hacia Venezuela, que es bastante absurda además la postura, es que Venezuela tiene que dejar de subsidiar productos, sí. O sea, que deje de subsidiar productos para frenar el contrabando hacia Colombia, y el presidente Nicolás Maduro le ha dicho a la canciller colombiana, le ha dicho con mucho respeto además, que si ellos necesitan ayuda para aplicar políticas sociales de subsidio, de, para generar una educación de forma gratuita, bueno, Venezuela puede contribuir, pero que no se meta en los asuntos de políticos sociales de nuestro país. Es decir, si usted convoca a Venezuela a que eleve los costos de los rubros subsidiados, porque a usted es la única forma que tiene para frenar el contrabando de extracción hacia Colombia, bueno, es parte de convocar a Venezuela a ser tan capitalista como Colombia, ¿no? O sea, nosotros estamos saliendo, transitando el capitalismo, saliendo o dando los pasos para salir plenamente de él, y el gobierno colombiano nos pide que ese sea el capitalismo y así solventamos la situación. Vamos a hablar de estos temas porque a la par de esta situación, ayer yo estuve leyendo, Jessica, una propuesta que de hecho el congresista Iván Cepeda, hubo un aumento de salario en el Congreso, un aumento salarial para los representantes del Congreso, y él propuso que ese aumento de sueldo, en vez de ir a los bolsillos de los congresistas, bueno, se ha donado ese aumento retroactivo del salario para esos colombianos y colombianas que están siendo llevados a su país y que necesitan pues la atención necesaria del gobierno. El gobierno colombiano por ahí salió y que iba a repartir unas bolsas de comida y que unas casas y unas cosas así, que no entendemos si se cumplieron o no, pero bueno, vamos a hablar de ese tema porque hay que ejecutar, así como Venezuela ha ejecutado sus políticas para solventar la situación interna, el gobierno colombiano tiene que darle solución a la situación de los migrantes, porque no pueden permitirse ser migrante toda su vida. La gente también en algún momento querrá volver a su patria, necesitará su patria, y yo creo que más allá de la postura que ha tenido el gobierno de Juan Manuel Santos, tiene que entender que esos son ciudadanos colombianos y que han salido de Colombia producto de la crisis que allí se vive. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Iván Cepeda, congresista colombiano, defensor de los derechos humanos, amigo también de la Radio del Sur aquí en Venezuela. ¿Cómo está, Iván? Bienvenido a este espacio. Buenos días, me place mucho estar con ustedes. Bueno, Iván, queremos conocer esta información que leíamos el día de ayer. Ha habido un aumento entonces salarial para los congresistas y hay una propuesta que señala, bueno, que se le entregue ese retroactivo del salario a los colombianos que han sido repatriados. ¿Ha sido recibida esta propuesta por el Congreso? ¿Han tenido apoyo? Bueno, aquí de lo que se trata es de esto. Los congresistas colombianos tenemos un salario considerable. El salario solamente lo puede modificar el gobierno, porque eso permite generar una relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues de poca independencia. Desde hace años hemos venido insistiendo en la necesidad de que el gobierno presente un proyecto de ley para modificar ese régimen salarial. Eso no ha sido posible. Y hace unos cuantos días el gobierno acaba de expedir un decreto señalando que aumenta el salario de los congresistas en una proporción muy significativa con relación a los aumentos que hay para el resto de la población en sus salarios. Así que ese decreto, que tiene un carácter retroactivo, es decir, que es válido desde enero de este año, pues le entrega a los congresistas o nos entrega una cantidad significativa de dinero, que puede ser alrededor, por decir una cifra, de unos $7,000 en estos meses. Yo he propuesto que ese aumento pues vaya a los compatriotas que están en la frontera y que han venido desde Venezuela, así que yo espero que esa propuesta tenga eco, porque es un gesto, digamos, elemental de solidaridad. No que con ese gesto se resuelven los problemas que hay con estos compatriotas. Allí hay problemas en la frontera de carácter estructural que requieren políticas y que requieren acciones muy serias, parte tanto del gobierno de Colombia como del gobierno de Venezuela, en términos concertados, de políticas binacionales. Así que yo espero que eso sea resultado también del diálogo que se anuncia entre el presidente Maduro y el presidente Santos. Correcto, ha habido allí un dimes y direte de parte y parte, Iván, entendiendo además que la situación en frontera siempre es compleja. Anoche el presidente Nicolás Maduro tomó nuevas decisiones, en este caso la frontera desde el Zulia hacia Colombia, también ordenó allí un estado de excepción, entendiendo, bueno, que nosotros también padecemos lo que significa la entrada del paramilitarismo desde Colombia hacia Venezuela y también el contrabando de extracción. Quisiéramos consultarle qué tipo de políticas o de medidas deberían estar tomando el gobierno colombiano para sanar esa situación de los ciudadanos que se ven obligados a trasladarse a otros países, puede ser Venezuela, puede ser Ecuador, Panamá, o incluso irse hasta Europa, producto de la violencia que se ha vivido en la nación hermana. Bueno, aquí es necesario no solamente unas políticas, sino unos cambios de carácter estructural. Como se sabe, Colombia hay una situación social muy difícil que se agudiza con la crisis internacional del modelo neoliberal. Ahora, parte de las soluciones de esos graves problemas tienen que ver con la consecución de la paz, porque precisamente la paz en Colombia puede significar varios de esos cambios fundamentales. Y también, en este caso, eso significa construir políticas bilateralmente con Venezuela. Es decir, no solamente aquí hay necesidad de unas reformas en Colombia, sino en la frontera es necesario construir de manera mancomunada una serie de decisiones y de políticas que permitan resolver los problemas. Ahora, también quisiera aprovechar, Iván, para hacerte una consulta. Ayer chequeábamos acá en Venezuela unas declaraciones que daba Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, precisamente ante la Fiscalía y desde los Estados Unidos, y allí vinculaba nuevamente al señor Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Incluso se le vincula o hay algunos nexos con el asesinato del comediante Jaime Garzón. Si pudieran también darnos alguna explicación o algunas luces al respecto de esta información. Bueno, esas acusaciones no son nuevas. Yo hice referencia a algunas de ellas en el debate que sostuve en septiembre de 2014 sobre precisamente estos asuntos. Ahora lo importante es que vuelven a aparecer en boca de uno de los jefes paramilitares o exjefes paramilitares que están en las cárceles de Estados Unidos. Y con mucho detalle y precisión, lo que ha dicho este señor, alias Don Berna, es cosas muy precisas, dando nombres, circunstancias, de modo, tiempo y lugar muy precisas sobre en qué condiciones se produjeron esas circunstancias y esos crímenes. Así que, por supuesto, aquí es de la justicia colombiana actuar. Allí hay unas afirmaciones muy graves que deben ser investigadas. Bien, Iván, agradecemos su tiempo. Sabemos que está súper ocupado, pero agradecemos la posibilidad de conversar con usted unos minutos en la Radio del Sur. A ustedes han sido muy gentiles. Muchas gracias. Un abrazo a Iván Cepeda. Él es senador y integrante también de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y bueno, ahí nos daba algunas luces, ¿no? Hay una posibilidad que no es la única, ¿no?, que existe. Los congresistas están ganando muy bien. Si el Senado pudiera llevar ese aumento de salario que han recibido, lo que van a recibir los congresistas, llevarlo a los repatriados colombianos, estarían reuniendo en el Senado cerca de $1 billón. Y también la misma cifra desde la Cámara para otorgarla como donativo a la mejora de las situaciones en condición de frontera, porque lo como dice Iván Cepeda, bueno, estamos ganando bien los congresistas, pero hay un pueblo, que es el pueblo colombiano, que sale de nuestro país y que cuando es repatriado se encuentra con la difícil situación de que el gobierno no los atiende. Entonces nosotros como congresistas estamos ganando muy bien, nosotros nos debemos al pueblo, pero resulta que ese pueblo está pasando hambre, no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene seguridad ni estabilidad social, y entonces el gobierno acusa a Venezuela solamente de la situación. Y por eso Iván Cepeda dice, bueno, tiene que haber políticas mancomunas, es decir, no puede ser solamente Venezuela la que resuelva la situación y Colombia se cruce de brazos, o al contrario, que Colombia en algún momento hubiera estado haciendo algo y Venezuela no aplicará nada, que en este caso no ha pasado. Venezuela ha estado bien pendiente de la situación frontera. Sí, de hecho, ayer estábamos viendo, ¿no?, cómo, bueno, yo lo estaba mirando a través de un reporte que hacía Telesur, ¿no?, cómo está abierto el paso para todos esos colombianos que estudian en nuestro país, que se hacen diálisis, que se atienden problemas de salud en centros de diagnóstico en nuestro país. Incluso habilitaron allí unas ventas de alimentos, pero sí, por parte, ¿no?, de la misión alimentación, y allí está los colombianos en las colas comprando sus productos acá en Venezuela. Es decir, sí, hay un cierre de frontera, hay un estado de excepción, pero que busca precisamente atacar a ese paramilitarismo, a esas personas que se dedicaron a vivir del contrabando de distintos tipos de productos. Es decir, un estado de excepción y un cierre de fronteras para atacar las irregularidades, para atacar lo ilegal, no para atacar la hermandad, ni para atacar las ayudas, ni para atacar los vínculos existentes entre nuestros dos pueblos. Para nada. Incluso en los días más álgidos, recién decretado el cierre de frontera, los pacientes que se atienden, colombianos que se atienden en Venezuela, seguían pasando la frontera. Incluso hay habilitado un pase para quien tiene un trabajo formal, oficial, legal, de buena fe en Venezuela, para que pasen y vengan a trabajar a Venezuela. Pues no se le está quitando ningún tipo de oportunidades. Lo que se está restringiendo es que, bueno, sigan desangrando la economía de nuestro país, y eso es el deber ser, ¿no? Entonces es terrible cómo se ha intentado tergiversar las informaciones. Incluso uno veía las personas que fueron llevadas porque estaban incurriendo, digamos, en prácticas ilegales, y fueron llevadas hasta el lado colombiano, fueron llevadas en unas unidades de estas, como la CIPSA, con aire acondicionado, sentaditos, bien chévere, sus autobuses, dejados del otro lado, y que ve uno por CNN, que ve uno por NTN 24 y por todos estos medios, bueno, que es como si uno los estuviese sacando por una trocha, ¿no? Sí. Y les estuvieses entrando a golpe. Entonces eso no es así. Incluso salieron declarando el día de ayer, una mujer montó un show a través de estos canales diciendo que, bueno, un guardia nacional venezolano que me intentó violar cuando me deportaban por la trocha. Pero es que a usted no la deportan por trocha, nosotros no estamos deportando a nadie por trocha, se están haciendo unas repatriaciones legales, ¿no? Si usted está huyendo por una trocha, es usted quien le tiene que explicar a la justicia por qué se está escapando por una trocha. No, pero entonces salen es además haciendo unos señalamientos de violación de derechos humanos contra la Guardia Nacional venezolana que no han podido comprobar, lo decía el defensor público de Venezuela. Bueno, ¿y dónde están las pruebas? Porque si hay pruebas de todos esos marines colombianos que han violado niñas y mujeres y estadounidenses que han violado niñas y mujeres en la hermana república, pero entonces acusan a los funcionarios venezolanos, pero no tienen ni siquiera una sola prueba. Entonces dicen, no, es que cuando me estaban deportando por la trocha, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo confunden, no? Sí. A la población tan fácilmente con declaraciones como esta. Nosotros tenemos además ya cátedra en eso, porque durante las guarimbas fue lo que se dedicaron a hacer por semanas y semanas consecutivas. Y mientras tanto, afortunadamente, se siguen develando los vínculos del señor Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, para que ya quien lo dudase, bueno, ya no tenga razones para seguir justificando eso. Incluso los paramilitares que se encuentran en cárceles en los Estados Unidos de Norteamérica han salido declarando los vínculos que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, con la muerte de ese grande como lo fue Jaime Garzón, un grande del humor, además visionario, ¿no? Se anticipó incluso a todo lo que Colombia está viviendo en estos momentos, y por allí también salieron unos emails, unos correos de carácter informal, sí, de la señora Hillary Clinton, donde estaba hablando con sus colaboradores más cercanos, y allí se menciona precisamente el vínculo que tiene la señora Hillary Clinton con el señor Álvaro Uribe Vélez y con el paramilitarismo y con grabaciones telefónicas precisamente durante los tiempos pues en que estuvo Álvaro Uribe Vélez en el poder. Estos correos ya están en manos del FBI, sabemos que esto no sirve para nada, pero bueno, lo importante es que han salido a la luz pública los correos y es otra prueba de esos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Mire, una nota para que vean que no es mentira lo que dice el defensor del pueblo, lo que estamos comentando nosotras acá desde Venezuela. Esto lo leíamos el año pasado, este año, y lo más absurdo de la cosa es que la noticia que tenemos acá la manejó la Comisión Histórica integrada por el gobierno y también la FARC de Colombia. Y es que soldados y contratistas militares estadounidenses violaron al menos a 54 menores de edad en Colombia entre el año 2003 y el año 2007. Esos 54 menores de edad colombianas y colombianos, al menos una de esas personas, de esos jóvenes, tenía 12 años de edad. Fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por militares estadounidenses en esos años y todos esos casos quedaron impunes porque resulta, y ustedes lo saben, y si no lo saben se los decimos, que en el caso de las tropas militares estadounidenses, cuando se instalan en un país, eso es como una embajada, ¿ves? Entonces ellos tienen inmunidad. Entonces, si un soldado, así como pasó en Haití, ustedes saben lo que pasó en Haití con el cólera, ¿qué pasó ahí? O con las violaciones. Uh-huh. Solamente en Uruguay se empezó un juicio, pero todas las cosas que pasan donde está la bota militar de Estados Unidos, bueno, quedan impunes porque resulta que ellos tienen inmunidad, ellos no los pueden llevar a juicio porque ellos son ciudadanos estadounidenses y el único que pudiera llevarlo a juicio es Estados Unidos y no lo hace. Entonces, esta noticia de 54 menores de edad que fueron abusadas desde el año 2003 y hasta el año 2007 por contratistas y soldados militares estadounidenses, que fue investigada por una comisión histórica del gobierno y la FARC, quedó ahí. Se hizo la investigación, pero quedó ahí. Todos padres y madres de esos niños, incluso hubo un caso de niños que fueron asesinados, ¿no? Niños asesinados en Colombia luego de la violación. Todo eso quedó ahí porque como son campesinos, como son indígenas y como nadie los respalda, bueno, no importa, los soldados estaban en todo su derecho porque ellos tienen sus bases instaladas y nosotros les cedimos el territorio. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando dejamos que el imperialismo se venga hasta nuestras tierras y además cuando tenemos un gobierno que no defiende a las víctimas ni del conflicto como el que vive Colombia, ni al pueblo. Son las 8:52. Leemos algunos mensajes antes de la pausa. Jessica Dos Santos, ¿qué le dicen por allí? Por aquí nos dicen, en Naguanagua también hay paracos dirigiendo bandas de droga y de bachaqueo. Ojo pelado, dicen por acá. También nos escriben, muy buenos días, soy Mauro desde Valencia. Desde la semana pasada se ha estado yendo la luz todos los días. Parece sabotaje, pero hay que hacer algo. Por aquí también nos dicen, hay que cumplir el Mercal y Casa por Casa y los mercados a cielo abierto. Hay que ponerle el ojo a esto. Por aquí en otro mensaje también nos dicen, hola, muy buen día, Vanessa y Jessica. Ya no las voy a poder escuchar como antes porque me cambiaron el horario en el trabajo, dice Fabio. Ay, Fabio, pero llévate unos audífonos. Claro, como Fabio. No, no puedes escucharte, poner los audífonos. Por favor. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, mis bellas. Apoyamos las medidas del mandatario. Es Carlos, les escribo desde el 23 de enero. Soy colombo venezolano, que Dios me las bendiga. Eso. Por aquí también nos dice, muy buenos días, bellas Jessica y Vanessa. Estoy en sintonía desde Valencia, Orlando. Tú lo más, Jessica. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis lindas. Hoy escuché en un programa de radio al presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, un guarimbero, que el 14 vendrá un paro estudiantil apoyado por los profesores golpistas. Dicen que es culpa del gobierno, son unos mentirosos, cuando el gobierno nos ha autorizado un aumento justo para todos los universitarios. Alerta con esto, dice Miguel Ángel. Vamos con música, que ya viene el avance informativo. Tenemos un tiempito. Lourdes Ledesma, la Virgen del Valle, Aguinaldo Margariteño. Hoy se está recordando la Virgen del Valle. También todavía están las celebraciones por allí de la Virgen de Coromoto. Bueno, a todos los creyentes le dedicamos este tema. Vienen con devoción del oriente y todas partes. Qué alegría siente el pueblo con sus fiestas patronales. Que vienen con devoción del oriente y todas partes. Vienen a la procesión que cada año florece, con la fe puesta en la iglesia, los miles de feligreses vienen a la procesión que cada año florece. Sirve de anfitriona, se llena todos los años para ver a su patrona, esta isla acogedora que le sirve de anfitriona. De todo el oriente viene para ver su virgencita. Es la santa milagrosa, la Virgen de Margarita. La Virgen de los Marinos, la excelsa Virgen del Valle, la que vemos cada año por avenidas y calles. A ti, Margarita, te vengo a cantar con gran devoción un canto espiritual que le dedicamos al pueblo oriental, que le dedicamos al pueblo oriental. El Valle Espíritu Santo se colma de feligreses, vienen a hacerle la misa que cada año se le ofrece. El Valle Espíritu Santo se colma de feligreses, vienen a hacerle la misa que cada año se le ofrece. Regresa Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:11 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a leer algunos mensajitos por aquí tempranito. Nos escribió José Aponte recomendando un artículo extraordinario. Yo lo leí anoche, de Cristina Fernández de Kirchner, porque la presidenta está bien molesta, ¿no? Con algunas actitudes también que han surgido en torno a las decisiones que ella está tomando en su país. Y ella hace tiempo había denunciado que el objetivo de las acciones de Estados Unidos y otros grupos poderosos en materia económica es atacar a los BRICS, y escribió un artículo que es extraordinario, que se llama Van por los BRICS, esto no es economía, es la geopolítica, estúpido, así se llama el artículo, y es maravilloso, tienen que leerlo. Ya nosotros lo tenemos allí en la página web, nuestra compañera Evelyn Rico lo subió, y bueno, está bueno, es parte de las evaluaciones que ella hace en torno a esos BRICS que se han constituido y cómo también hay unas necesidades de golpearlo, de acabar con ese proceso de integración que se están haciendo desde los gigantes, pues, de los modelos de crecimiento que existen, de los que se cuestiona, de lo que se dice y no se dice. Así que se los recomendamos, léanlo, porque no nos da tiempo a leerlo en este espacio para ustedes, pero léanlo, revísenlo, y a lo mejor mañana podemos comentar algunas otras cositas. Sí, ahí la parte así más interesante, escribe allí Cristina, decir que ahora los emergentes amenazan con arrastrar al mundo a una nueva recesión es simple y sencillamente falso, porque el mundo fue arrastrado a la crisis en el año 2008 por la especulación financiera y desde allí no se ha recuperado. Y esto es importante mencionarlo porque están apuntando a resquebrajar los BRICS, a decir que ellos se quieren convertir en el nuevo imperio del mundo, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, porque precisamente quienes originaron esa crisis en el 2008, los Estados Unidos, se están viendo, y las entidades bancarias, ¿no? Y las grandes transnacionales se están viendo precisamente perdiendo todo el control, y con unos BRICS que están emergiendo no para aplastar al mundo, sino para que ellos no sean los únicos reyes, el único imperio, y esto es lo que no soporta los Estados Unidos de Norteamérica, los medios hegemónicos, los voceros económicos, y es lo que ocultan. Así que buenísimo ese artículo de Cristina Fernández, mandataria argentina. Bueno, y como estamos hablando de cómo golpear a distintos espacios, en este caso los BRICS, también hay otros grupos, Jessica, que durante muchos años han sido muy poderosos. Estamos hablando de las farmacéuticas, ¿no? De esas multinacionales farmacéuticas que han venido y propiciando un poder que muchas veces nosotros no vemos ni percibimos, pero si nos ponemos a estudiar la cosa, por ahí empezamos a entender, ¿no? El juego macabro que se hace también con el tema de la salud en el mundo. Y es que hay un informe, yo lo estuve leyendo gracias a los compañeros, al compañero Alejandro López de Miguel, del medio que se llama Público de España. Él escribió un artículo que se llama Las multinacionales farmacéuticas presionan a favor del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, que ha sido cuestionado y criticado constantemente por la injerencia y la permisividad que se daría en torno a la privatización de muchos espacios. Una de esas tiene que ver con la privatización de la salud, y en este caso el poder que tendrían las farmacéuticas, que según este artículo se han gastado 40 millones de euros para presionar a la Comisión Europea en el año 2014 de concretar este Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos en favor también de los beneficios de estas organizaciones. Hablamos de empresas como Bayer AG y GlaxoSmithKline, quienes están vinculados con esta inversión en estos tratados de libre comercio. Hablemos de esto, veamos hasta dónde llegan y qué puntos se tocan en contra también del pueblo europeo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Carlos Martínez, periodista, colaborador de Hispan TV, otros medios como Rusia Today. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Hola, gracias. Buenas tardes desde España. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Queremos que nos ayudes a comprender por qué estas multinacionales farmacéuticas están presionando tanto y tan a favor de ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Es viable que esto se dé? Te lo consulto porque en el 2014 también hubo una gran presión por parte de las corporaciones y sin embargo no se terminó de finiquitar esto. Pues tiene una explicación bastante sencilla. Europa, como conocen todos los oyentes, es un modelo capitalista muy sui generis, surgido de la Guerra Fría, en el cual, siendo un régimen capitalista, pero la verdad que los trabajadores y en general toda la población tienen ciertos derechos reconocidos, entre ellos la sanidad, porque precisamente están reservados al sector público, además de la sanidad, pues las pensiones y otras prestaciones. ¿Qué ocurre? Que el sector público, por una parte, puede, como en ocasiones hace, recetar y fabricar directamente, distribuir directamente los medicamentos, y en otros casos lo que puede hacer es además presionar a su vez, como compran mucho, la mayoría de medicamentos que se gastan en España o en otros países donde hay sanidad pública, el principal cliente es el Estado. ¿Qué pasa? El Estado, como un cliente con fuerza, pues presiona y ajusta los precios con las multinacionales. ¿Qué quieren las farmacéuticas en este sector y otras multinacionales norteamericanas en otros sectores también del sector público europeo? ¿Qué quieren hacer? Privatizarlo. Privatizarlo para que ellos, digamos, puedan campar a sus anchas. Voy a poner un ejemplo bien gráfico. Las vacunas en España son gratuitas y se suministran a unos precios muy económicos gracias a que el sector público se encarga y se distribuyen a toda la población. Bueno, las vacunas, cuando son, digamos, de dominio público, además las puede fabricar cualquier fabricante y se puede negociar con ellos el que ofrezca el servicio más barato. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una vacuna que es muy importante, la de la hepatitis C, que está patentado por una multinacional norteamericana que a su vez la compra un egipcio? Pues que pone unos precios desorbitados. Y pone unos precios desorbitados según el poder adquisitivo de cada parte del mundo, de cada cliente, y no realmente nada que ver con el coste-beneficio del producto. Entonces, pues en eso estamos. Ellos quieren deshacer todo el sistema público de salud y que la medicina sea una mercancía más dentro del mercado. Y eso, claro, incluso entre la gente conservadora de Europa, pues muestra reticencias a adoptar ese modelo. Fíjate, Carlos, que estábamos leyendo parte de ese artículo publicado en medios españoles que dicen que además hay un gran lobby dentro de los espacios que preside la Comisión Europea. Es decir, ellos tienen acceso sistemático, continuo, con legisladores de la Comisión Europea que los reciben y que posiblemente también están recibiendo algún tipo de beneficio. ¿Qué reacción puede haber desde el pueblo? Entendiendo que muchas veces este tipo de acuerdos se hacen de manera silenciosa, no se visibiliza mucho en los medios de comunicación, pero sí se va viendo, por ejemplo, reacciones en torno a la privatización que posteriormente se va gestando dentro de algunos espacios, como estás mencionando. ¿Hay un pueblo consciente de esta situación o todavía falta despertar también la conciencia del pueblo en torno a temas como este? Entre los sectores más concienciados de la población europea, pues sí que hay una campaña contra el Tratado de Libre Comercio, porque es un tratado que afecta tanto de tanta gente que realmente sí que están teniendo conciencia. Lo que ocurre es que precisamente el arma que utiliza el enemigo, en este caso las multinacionales, es la opacidad. Y en este caso cuentan con la complicidad de la derecha europea y la derecha europea y la socialdemocracia, que están favoreciendo y no están, digamos, haciendo público el proceso negociador, los acuerdos, los desacuerdos, etcétera. El Tratado de Libre Comercio es uno de los procesos para la solución en Europa de lo más oscurantista que se puede pensar, y eso lo hacen, no son tontos, lo hacen precisamente para que evitar que la gente se movilice, y cuando aprueben el Tratado de Libre Comercio ya no hay margen de acción, porque los tratados internacionales tienen una especialidad que lo hace especialmente peligrosos, y de eso hablaba hace poco de Morales. Las leyes internas cambian de gobierno, cambian de legislativo y se cambian. Pero los tratados internacionales no es tan sencillo, porque es un tratado entre dos o más estados. De manera que una vez firmado, es un proceso mucho más complicado expulsarlo del ordenamiento jurídico interno. Por tanto, lo que también las multinacionales, el capital, el poder financiero, lo que hace continuamente es blindar sus oportunidades de negocio, sus beneficios, sus inversiones con tratados internacionales, porque es una manera mucho más eficaz que las leyes de ámbito interno. Ahora, Ahora, te consulto también, Carlos, y bueno, también como una duda desde Venezuela, donde dimos una fuerte lucha para, por ejemplo, eliminar o luchar contra la concesión de patentes y que se permitieran los medicamentos genéricos. Tengo entendido que también en Europa esto es un gran debate, ¿no? Hay unos monopolios, hay unos precios de medicamentos más altos. También estos tratados estarían atentando contra las posibilidades, por ejemplo, de darle fin a ciertas patentes o de combatir o de lograr posicionar también los medicamentos genéricos como una alternativa. Sin duda. Uno de los grandes fines de los lobbies de las farmacéuticas es que su sistema de patentes esté perfectamente defendido en su interés en todos los estados. España y la Unión Europea y todo tienen unos tratados muy severos en defensa de la propiedad intelectual, la propiedad industrial y todo tipo de patentes. Y en el Tratado de Libre Comercio, claro, una de sus cláusulas es que para que haya un mercado único tiene que haber unas mismas reglas de juego sobre la propiedad intelectual e industrial. Y, por supuesto, las reglas de juego son las que ponen ellos. Un respeto, sin lugar de medido, a estas mal llamadas propiedades y en sectores tan delicados como el de la salud, de tal forma que primaría el derecho a un beneficio desmedido, porque no podemos estar en contra de un beneficio, pero un beneficio desmedido en contra de la salud y de la vida de las personas. Y eso es uno de las grandes luchas, unas grandes luchas que tenemos pendientes en Europa. Y yo creo que los medios de comunicación europeos poco hacen para visibilizar la importancia de este tratado y el conjunto de tratados que protegen el negocio de las grandes multinacionales farmacéuticas. Carlos, no queremos despedirte, y agradeciendo que nos abordes este tema, no queremos despedirte sin tocar también una situación difícil por la que están pasando los migrantes que vienen desde países de Medio Oriente y también de África y también a lo interno, ¿no?, de la propia Europa. Hemos estado viendo con mucho drama la situación que durante muchos años han vivido los migrantes y ahora se ha incrementado más. ¿Qué información nos puedes dar al respecto luego de esa situación que se está evidenciando con mucha más fuerza? Afortunadamente hay medios que sí están transmitiendo lo que ha ocurrido en el Mediterráneo, en ese tránsito vigente hacia Europa, producto también de las guerras impuestas en el continente africano y también en la zona del Medio Oriente. ¿Qué información le puedes dar a los usuarios y usuarias al respecto? Bueno, pues a mí me gustaría decir que lo que no dicen los medios en Europa es que los inmigrantes, los refugiados, vienen básicamente de dos países que han sido objeto de la agresión occidental, como cual son Libia y Siria. Eso es algo que lo obvian. Es verdad también que la ciudadanía europea está dividida entre los que queremos darle refugio y entre los que se oponen. Pero al final la fuerza de las imágenes, como en este caso el del niño, pues al final hemos seguido que venza en los medios, en la opinión pública, el derecho al asilo frente a cualquier otra consideración. Pero a mí estos días me llama mucho la atención los medios europeos, porque te ponen primero noticia de los refugiados de Siria, de Libia, y hablando como el clima, ¿no? Viene una tormenta, viene una borrasca, sin contextualizar y sin profundizar. Y seguidamente, y al mismo nivel, hablan del problema de Venezuela con el contrabando que cierra la frontera y hablando de violación de derechos humanos. Oiga, en Venezuela con Colombia no han matado a nadie, ni han disparado a ningún migrante como ha pasado aquí, ni se ha maltratado a ningún migrante. Es una cuestión de contrabando. Sin embargo, Europa ha estado en España, la Guardia Civil mató a 15 inmigrantes africanos cuando intentaban pasar la valla de Ceuta. Entonces, aquí en Europa, pues claro, no pueden cerrar los ojos en la realidad, pero luego dicen seguidamente, no, el problema lo tiene Venezuela. No, oiga, señores, Venezuela tiene un problema de contrabando, no de cierre fronteras a las personas, ni que Venezuela ha invadido ningún país, ni ha causado refugio a ningún país, pero siempre ya tienen la coletilla esta del régimen, violación de derechos humanos y tal. Y miren, la violación de derechos humanos es la que está ocurriendo en el Mediterráneo, que llevan muertos, es lo que vamos de año, 1.600 personas que se han visto obligadas a vías peligrosas porque la Unión Europea le había cerrado las puertas. Y esa es la realidad que cuesta mucho los medios, todos los medios, dan una visión muy parcial como algo inevitable en los refugiados, y sin embargo ya acuden enseguida a Venezuela a una cuestión puntual, una cuestión de defensa del statu quo económico de Venezuela, a tratar de equipararla. Y es algo que a mí estos días me está llamando mucho la atención. Claro. Gracias, Carlos, de verdad, por esa reflexión final en torno a también cómo está siendo el manejado el tema de los migrantes hacia Europa y cómo tratan también de desvirtuar la situación que se vive acá en la frontera colombo-venezolana. Te agradecemos los aportes, además con el tema de las multinacionales farmacéuticas, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Unión Europea, y esperamos seguir contando contigo. Gracias a vosotras. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, ya estábamos conversando con Carlos Martínez, periodista, se ha destacado como colaborador de Rusia Today, de Hispan TV, también siempre está echándonos una mano acá en la Radio del Sur, ayudándonos a entender lo que ocurre en el continente europeo. Ahora estamos hablando de uno de los sectores más poderosos del mundo, ¿no? Las multinacionales farmacéuticas que están haciendo un lobby, ¿no? Incluso en el año 2014 gastaron 40 millones de euros para presionar a la Comisión Europea para que firme un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Se habla de que tienen más de 176 lobistas apuntando a lograr esta causa, incluso algunos dentro del Parlamento Europeo. Imagínense ustedes, e imagínense todos los intereses que debe haber detrás de esto para que hayan invertido 40 millones de euros solo en el 2014 para que se apruebe este tratado de libre comercio Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica. La Bayer es una de las grandes transnacionales que más presión está ejerciendo respecto a este tema. Además, son las mismas empresas que se han dedicado a satanizar los medicamentos genéricos, a apoderarse de las patentes, a manejar todo este tema de las concesiones. Incluso son los que menos transparencia tienen en esos ensayos clínicos que realizan para lanzar al mundo nuevos fármacos. Lo peor es que y lo que hay que analizar, ¿no? Y es difícil, es un proceso bien difícil de estudiar, pero las multinacionales farmacéuticas lograron también sus objetivos, que son los estados los que compran las vacunas y los medicamentos. Somos los estados los que tenemos los planes de vacunación para los niños desde que los niños nacen. Y todo esto termina beneficiando a estas grandes multinacionales farmacéuticas. Y hay de un estado si se atreve a cuestionar esto. Sencillamente tienes que comprar el paquete y tienes que proceder a hacer todo el juego de vacunas que siempre se entregan, etcétera, etcétera. Y cada vez que sale un nuevo medicamento, si el Estado no lo adquiere, entonces se le señala al Estado porque no está adquiriendo la nueva vacuna que llega para solventar tal o cual cosa, aunque muchas veces no solvente ni la una ni la otra, ¿no? Pero te lo terminan patrocinando de esta manera. Entonces, imagínense qué juego tan cuadrado, ¿no? Los propios Estados, incluso los más pobres, terminan teniendo que comprarle a las multinacionales farmacéuticas todas estas vacunas. Y recordemos, ¿no?, que ellos están haciendo una inversión millonaria en este lobby, pero además este documento, se lo recomendamos, es un artículo escrito por Alejandro López de Miguel en el periódico público de España. Él en ese artículo dice, como tú mencionabas, que están buscando a través de este tipo de lobbies reducir la transparencia de los ensayos que hacen sobre los nuevos fármacos. Es decir, no se inspecciona bien qué tipo de medicamento se está ejecutando y ese medicamento pudiera causar muerte, pudiera no ser efectivo. Es decir, puede ser una pastilla que tenga la forma de pastilla, pero que no tenga ningún tipo de salud, de ejecución para la salud, de solventar alguna enfermedad, sino que lo que va a generar es una matriz de que ese medicamento sirve para tal cosa, no le va a ayudar en nada, sino que va a ayudarle a usted a darle a las farmacéuticas ganancias, ¿no? Eso también está pasando. Y que además, si se hacen pruebas poderosas y muere alguien, producto de esas investigaciones que muchas veces se hacen es en el África, en los países más pobres, donde las farmacéuticas van, compran a la gente para les dan una bolsa de comida, les dan algo para que ellas se sometan a pruebas con medicamentos. Si las matan, ellos tienen inmunidad porque, bueno, no hay quien pueda condenarlos, pues. Entonces hay un lobby poderoso, se viene un tratado de libre comercio Estados Unidos, Unión Europea, hay que despertar la conciencia sobre esto. Y también hay otro tema que yo le pedí a José Manuel que lo busque, se trata del TISA, ese mecanismo que está tratando de imponer también Estados Unidos sobre muchos países. Ya Uruguay afortunadamente ha dicho que su gobierno, bajo la presión del Frente Amplio, ha dicho que no va a participar del TISA. Costa Rica todavía está en dudas, pero son tipos de mecanismos similares a esto para generar la privatización de distintos sectores. Vamos a la pausa, volvemos con música, volveremos escuchando a Mauricio Figueiral y Luna Manzanares, un tema nuevo, recién salido del horno, se llama Si te cansaste de mí. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras tanto y por si acaso. Ritmos que nos identifican. la Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales. De nuestra América. El Banco del Tesoro cumple 10 años. El primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno bolivariano. Casi 1,500,000 de familias colombianas han sido desalojadas de sus viviendas por los bancos. Los grandes ganadores son los latifundistas urbanos y sus bancos. Escuchemos a Jaime Moreno del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz de Colombia. Hay una aberración económica y se da en plena ralentización de la economía colombiana, en plena caída de la economía colombiana, lo que quiere decir que los índices de lucro que hay de la élite colombiana se mantienen mientras el caos social obliga a millones de colombianos a buscar opciones por fuera del país, a desplazarse e incluso pues ayudar a fomentar los niveles de violencia que tenemos hoy por delincuencia común, que están, digamos, disparándose y que son manejados totalmente en silencio por la gran prensa colombiana. Esta es la verdad de Colombia. La verdad de Colombia. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Ya llaman para el 16 de septiembre otro paro. Pues ahí estaremos, compañeros, seremos más, muchísimo más. Pero nosotros también tenemos derecho a resistencia, a resistir que nos dañen las carreteras, que impidan la movilidad de nuestras familias, nuestros productos, ya basta. Y aquí alteran todas las cosas. Esa es la forma de reclamar. Y si se le mete un juicio, esa es persecución. Es al revés. En un país civilizado, que no nos engañe, la forma de procesar los conflictos es vía judicial. Lo que es inadmisible es el cierre de carretera, la violencia. Y aquí la prensa corrupta quiere legitimar eso. Eso es ilegal aquí en cualquier lado y tiene que ser sancionado. Y brinquen, den volatines, lo que quieran será sancionado. Ojalá los jueces no se amilanen y no caigan en la justicia del tumulto. Que hacen marcha, soltémoslo para que no haya problema. Escuchabas a Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, en su programa sabatino Enlace Ciudadano. Ecuador y la Revolución Ciudadana. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si te cansaste de mí, disimula un poco, abre bien las ventanas y respira hondo y ver a esa gitana que te habita dentro, desordena la cama, desempolva un bolero. Si te cansaste de mí, préndete otro incienso, date una ducha fría, guárdate un secreto y abandónate al vicio que mejor te asiente y déjales que te besen donde menos te duele. por favor, no me deportes al sofá, no me predispongas a la Virgen. Y que interceda por mi Yemayá y hazte un cocimiento pa' calmar la tempestad. Si te cansaste de mí, si te cansaste de mí, yo no me quiero enterar. Te cansaste de mí, saca bien la cuenta, tergiversa los hechos, cuida la apariencia. Recórtame el presupuesto de tus atracciones, desprestigia lo nuestro, dóblame las sanciones, pero por favor. Deportes al sofá, no me predispongas a la Virgen por maldad, pídele clemencia a tu paciencia y que interceda por mi Yemayá y hazte un cocimiento pa' calmar la tempestad. Si te cansaste de mí, si te cansaste de mí, que no me quiero enterar. Mauricio Figueiral y Luna Manzanares, si te cansaste de mí, desde Cuba, está recién salido del horno este tema, pero además, Mauricio tiene una deuda conmigo, tiene que venir al programa. Este tema se lo dedicamos a la gente que está mal acostumbrada a un cariño. Ajá. Sí, hay gente que... Oye, pero lo dijo bonito, fuera del aire no me lo dijo, no, así, ¿o no? Lo dije de otra forma. Oye, muy bien. Lo que pasa es que yo sé que hay muchos usuarios que viven esa situación. Entonces, para que no duela, es mejor decirlo así, están mal acostumbrados a un cariño. Wow. Hay otras formas. Lo voy a tuitear. Pero además le tengo la solución. Ajá. Porque mucha gente se casa por la iglesia. Ajá. Bueno, hay una noticia, pues. El Vaticano simplifica la anulación del matrimonio. ¿Ah, sí? Sí, si usted se cansó de mí, bueno, de mí no, de otros o de otras, tranquilo, porque ya le tenemos la solución. Además de divorciarse de por civil, ¿no? Que es más fácil. Ajá. ¿No? Bueno, más fácil, dependiendo de la actitud de la gente. El Papa Francisco reformó radicalmente el proceso para la nulidad matrimonial en la Iglesia Católica. ¿Qué tal? Permitiendo resoluciones rápidas y eliminando la apelación automática en un intento por acelerar y simplificar el procedimiento. Bueno, Papa está activo, ¿no? Sí, como el Papa sabía que le iban a lanzar por eso, dijo, yo no es que esté pidiendo que se anulen los matrimonios, sino que si ya se van a anular, que haya celeridad en el proceso. Sí, claro, porque si ya la gente no se quiere, o sea, ya, o sea, si usted cree en Dios y Dios está viendo que su matrimonio es fallido, o sea, Dios no va a querer ser tan masoquista para dejarlo usted casado con alguien que no quiere. Es muy masoquista. Entonces el Papa Francisco, que estaba reformando algunas cosas ahí de la iglesia, dijo, bueno, ya está. Yo recibo muchas cartas. Usted sabe que eso es un proceso, ¿no? Yo, sí, yo lo leí. Un no, proceso, es verdad. Una carta larguísima. Y volverse a casar por la iglesia es otro proceso, aún más complejo, sobre si es que se lo aceptan. Sí, sobre todo si usted es creyente. Claro. Uno respeta eso. La gente cree y la gente le gusta vestirse de blanco a las mujeres y a los hombres. Entonces todo el proceso ahí tiene un símbolo, pues, para los creyentes. Pero además, ese símbolo se ha visto golpeado por la situación de que cuando se tratan de divorciar es difícil. Sí, pero además entra incluso el tema de clases, porque también explicaban allí que en los países pobres, los países con pocos recursos, no existen los llamados tribunales del matrimonio. Es decir, que en los países pobres, los católicos, bueno, fieles creyentes, no pueden anular su unión eclesiástica, ni pueden optar a casarse nuevamente con una persona por la iglesia, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hay hasta un componente clasista dentro de esto, y esto también quedaría derrocado, pues, con esta decisión que estaría tomando el Vaticano, así que bueno, ya está. Incluso dijo allí el Papa que antes los divorciados que volvían a casarse eran considerados como adúlteros y como gente que vivía en el pecado. Total. Y que ya esta imagen no tiene por qué ser así, así que bueno, muy bien por esas reformas. Saludamos. Dentro del Vaticano, las saludamos. Porque además eso es parte de la salud de los seres humanos, o sea, usted no puede vivir amarrado a una persona toda su vida por costumbre. Usted tiene que, bueno, si ya pasó, esto lo estamos diciendo en serio, ¿no? Si ya pasó el tiempo del amor y hay otras oportunidades y otras vidas que vivir, otras cosas dentro de esa vida que vivir, es mejor dejar las cosas y no hacerse daño y vivir bien, ¿no? Vivir desde el amor. Hay que amarse y no perjudicar a los demás. Así que, bueno, parte de las cosas que nos deja después que escuchamos temas como eso, Mauricio Figueirel y Luna Manzanares desde Cuba. Si te cansaste de mí, se llama ese tema. Y sabemos que hay muchos enamorados por ahí que nos están escuchando. Vamos a ponernos serios nuevamente, 9:41 minutos de la mañana. Vamos a viajar hasta Costa Rica. Ustedes saben, siempre se lo hemos dicho, la situación que viven los pueblos indígenas, el pueblo indígena Bribri de Salitre especialmente. Hay informaciones del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, la ODAIN, en una investigación que ha hecho en septiembre de este año, el 4 de septiembre, se publicó esta información que luego de visitar una zona que se llama Buenos Aires de Punta Arenas, determinó que los indígenas viven en situación de conflicto con las personas que, bueno, habitan sus territorios y les llevan, además, primero los prejuicios constantes que hay, ¿no? Y además también la situación de violencia producto del desalojo de sus tierras. Además de eso, ustedes saben que ha habido siempre una demanda del pueblo Bribri para que sean atendidos por los gobiernos, y los gobiernos de turno no han hecho nada por ello. Vamos a ver qué ha pasado con estas comunidades, qué situaciones están enfrentando actualmente y cómo también podemos nosotros ser partícipes del acompañamiento de la lucha de los pueblos originarios de nuestra América. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Wilber Gómez del movimiento Salamanca Unida por la Vida y por la Tierra desde Costa Rica, a quien le damos los buenos días. Wilber, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur acá en Venezuela. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Queremos consultarte cuál es en estos momentos la situación que están viviendo precisamente los pueblos indígenas que están luchando, ¿no?, y denunciando la desprotección en la cual viven en esta zona Salitre en Costa Rica. Bueno, la situación, digamos, es prácticamente en todo el territorio indígena, Bribir Cabécar, y agarra, digamos, toda el área del territorio, que es una área grande porque va a caer hacia el Caribe, al Caribe Sur. Y específicamente aquí al lado de Salitre, pues ya los enfrentamientos por territorios han sido meramente, digamos, violentos, tanto así, digamos, de que ha habido torturas, desalojos, balaceras, maltratos meramente físicos a indígenas. Entonces, es una situación que ha sido denunciada debidamente, pero el gobierno hace caso omiso, o es muy lento, o sencillamente, digamos, trata de no involucrarse mucho en la situación para seguramente seguir dominando estos territorios mal llamados reservas indígenas. Quisiera consultarte, Wilber, porque entendemos que esta situación no es de ahora, que ha tenido tiempo. ¿Cuál es el conflicto real de la tierra? Es decir, ¿por qué las comunidades indígenas Bribri demandan la restitución de sus territorios o el respeto, además, y la presencia, además, de instituciones que representen al Estado y que puedan abogar por la defensa de los derechos humanos, de la vida dentro de estos espacios? Sí, esto es por prácticas mañosas de movimientos de decretos o movimientos de decretos de parte del gobierno, como digamos en el caso de Kekoldi. Hay un territorio que le anexaron a la mal llamada reserva indígena, y entonces, pero ese territorio está ocupado por campesinos, gente o como ellos dicen, sicuas, que son los blancos. Entonces ese territorio está ocupado. ¿Qué pasa? Ahí el gobierno crea un conflicto entre campesinos y crea un conflicto entre indígenas, porque ahora, digamos, le pasa el derecho legal a los indígenas, pero se los da con digámosle, por así decirlo, con un terreno ocupado. Entonces, en Salitre es una situación muy semejante. Entonces, hay, digamos, gente adinerada que quieren, digamos, arremeter contra los indígenas, y el gobierno es donde interviene. ¿Por qué? Porque los entrega en una situación donde se cría el conflicto entre campesinos y se toma crea conflicto entre indígenas. Ahora, ¿cuáles son precisamente las principales peticiones que ustedes le hacen al gobierno en Costa Rica? Bueno, entre las principales peticiones es el respeto al derecho humano y que se respete el convenio 169 de la OIT y que se atienda a estas denuncias y demandas debidamente que ya están plantadas, porque ellos hacen caso omiso a eso. Quemas de ranchos, maltratos de familias, balaceras en las casas, tortura. Entonces, que se atiendan estos casos, porque, digamos, es una situación donde es lamentable estar viviendo en nuestro país, que se supone que es un país de derechos, democrático y de paz, estar viviendo una situación muy violenta en este sentido. Y, digamos, se están luchando y digamos, como para ir metiéndole asunto a esto, hay un proyecto, entre comillas, de lo último, digamos, de los pagos servicios ambientales, que es muy similar, pero que trae una malicia para los territorios indígenas, que es el proyecto de Red Más, donde lo que viene es a privatizar los bosques, donde se prohíbe el uso de, digamos, recursos que son vitales para la vida de los indígenas, que es la extracción de madera para sus ranchos, las hojas para sus ranchos, el bejuco. Entonces, si este gobierno aprueba el proyecto de Red Más para estos territorios, estaríamos prácticamente desplazando a la población indígena y los estaríamos metiendo a un modelo de vida que sería el de nosotros, los ricos, y entonces estaríamos amenazando su cultura fuertemente. Bien, nosotros agradecemos, aunque haya sido pequeño, este contacto, Wilber, porque entendemos que es una situación grave que tiene años ocurriendo, y ahí lo mencionaba, el ataque constante a las comunidades indígenas, el enfrentamiento entre campesinos e indígenas en Costa Rica y la desatención de un gobierno como el actual, que no ha logrado acceder hasta las comunidades, no ha querido acceder hasta las comunidades y atender esta situación. Agradecemos a Wilber Gómez del Movimiento Salamanca Unida por la Vida y por la Tierra. Wilber, un abrazo. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, ahí sigue, ¿no? Presente. Son temas que, aunque parezcan muy lejanos, tenemos que tomar conciencia de eso, Jessica, ¿no? Todavía hay comunidades indígenas que se ven afectadas, producto también de cómo se obliga a enfrentarse al propio pueblo, ¿no? Obligan a sectores campesinos, seguramente no serán los campesinos tradicionales, sino los latifundistas, hay que entenderlo así, sectores latifundistas en Costa Rica que presionan a esas comunidades indígenas, las despojan de su tierra, todo para llevarse los recursos que existen, como está diciendo Wilber, en el caso de Costa Rica, bueno, hay preponderancia de la madera, ¿no? En estos territorios, la madera usada por ellos mismos bajo distinta protección del ambiente para sus casas, bueno, estos grupos poderosos van sacando esa madera, se apropian del territorio, se llevan la madera y seguramente ganarán mucha plata con ese tipo de acciones, ¿no? Seguramente habrá contrabando de la madera, que es muy usada además para la creación de casas, de muebles, distintas cosas. Recordemos que, aunque no lo veamos siempre, otro de los problemas ambientales que nosotros tenemos es el saqueo de nuestros bosques, ¿no? De los bosques naturales, de los espacios verdes en nuestros países, y el pueblo bribri que vive en ese tipo de zona ha estado exigiendo protección. A ellos les queman sus casas, les disparan, los violentan, los violan y nadie hace nada. Por eso siempre tratamos en la Radio del Sur de mostrarles a ustedes esos aspectos para que entendamos que hay pueblos en lucha que requieren ser escuchados. Bueno, vamos cerrando, Jessica. Vamos cerrando porque son las 9:50 de la mañana acá en Venezuela, así que ya estamos llegando al fin de este programa, pero vamos a leer unos mensajitos. Ajá. Antes de despedirnos. Por aquí nos dicen, amigas, muy buenos días, ¿qué tal la manipulación que hacen los medios sobre la visita del secretario de la OEA a la frontera y del lado colombiano? Hay un periodista de TV Caracol que aparece constantemente contra los venezolanos, entiendo que dice aquí, que nos escribe Luis desde Catia. Por aquí también nos dicen, hola chicas, muy buen día, hago un llamado a todos los compatriotas, ojo pelado con el presidente Santos. También acá en otro mensaje nos escriben, los que vigilan la frontera se llenan de dinero, eso también hay que investigarlos. También en otro mensajito nos escriben, buen día, a la guerra económica se le suma ahora el desabastecimiento del servicio de agua en algunos sectores populares, dice la señora Navas. Por aquí también nos escriben, lo mismo que Libia, Irán, quieren acabar con la historia y la cultura de todo Medio Oriente. Nos dicen por acá, está muy bien lo de la frontera, pero se les está pasando por alto que los que permiten el contrabando de extracción también son en parte la Guardia Nacional. Por aquí también nos escriben, buenos días chicas, es Luis Rivas desde Valencia. Miren, la coalición de la OTAN y Estados Unidos hicieron la guerra contra Libia, Irán, Yemen y ahora contra Siria y crearon un monstruo como lo es el Estado Islámico, por un lado porque hay contratistas gringos que son mercenarios y por otro lado está el pueblo desplazado injustamente hacia estos países que los escupieron hacia arriba y se les devolvió la saliva, nos dicen por acá. Dick Cheney, que es otro de los que tiene sus grupos de mercenarios, arma y todo esto, le echó ustedes saben que a Obama y dijo, bueno, es que el gobierno Obama fue el que creó al Estado Islámico. Uh-huh. Pero Dick Cheney no va a decir que él también colaboró, claro, con la creación de grupos de mercenarios en Medio Oriente y además con esa situación que se vivió en Estados Unidos el 11 de septiembre, que ya se va a cumplir un año más. Sí, ya se va a cumplir un año más y además todos los que se prestaron para llamar a estas personas los rebeldes, el levantamiento, en vez de calificarlos como los terroristas, los mercenarios y las acciones pagadas y de invasión que eran, ahora sí andan dándose golpes de pecho por los migrantes que están intentando llegar a Europa. Nilda dice, hola mis queridas, feliz día, acabo de leer una noticia que me alegró mucho, nuestro gobierno le dará refugio a 20.000 sirios. Venezuela y Siria son pueblos hermanos y estamos en la obligación de tenderles una mano. Nuestro comandante Chávez quería mucho al pueblo sirio y le tenía mucho afecto y aprecio a su presidente. Un abrazo, un beso, Nilda. Así es, por aquí también nos dicen, buen día, cada país debe darle los alimentos, salud, vivienda, educación y seguridad a su pueblo, así que señor Santos, ayude a Colombia, dice Eduardo Acosta. Uno más y nos vamos. Por aquí también nos escriben y nos dicen, necesito que me ayuden a conseguir una silla de rueda, mi número 0424-857-5777. El compañero necesita que lo ayuden a conseguir una silla de ruedas. Si alguien, alguna institución, alguien que nos escuche puede ayudarlo. 0424-857-5777. Ese es el número que nos deja por aquí. También nos escriben acá, hola chicas, muy buen día. Un llamado a todos los compatriotas. No podemos tener miedo respecto a la frontera. También nos escriben por aquí, Siria perdió su último pozo petrolero frente a Daesh y Kerry llamó a Lavrov en Rusia para advertirle que no se meta a defender a Siria porque eso traería mayores masacres contra los civiles. Lavrov, como niño regañado por un superior, le responde que puede estar tranquilo, que Rusia no ha hecho nada. Mientras tanto, Turquía e Israel bombardean a Siria y atienden en sus hospitales a los terroristas. Rusia Today nos narra esto, pero muchas veces del lenguaje europeo, donde los buenos son los imperios de Norteamérica y Europa y los malos son Bashar al-Assad y las regiones árabes, nos escriben por acá, bueno, en este mensajito. Difiero, ¿no? Yo creo que Rusia Today ha estado contando bien el caso de Siria, incluso le ha dado bastante espacio a Bashar al-Assad y lo ha defendido. No sé cuál es la visión que real que tiene y de dónde sacó esa información así de Rusia, ¿no? Pero en el caso de Rusia Today ha estado bien atenta a la situación de Siria, incluso Rusia afortunadamente ha sido uno de los que se opuso a esta situación y es un, bueno, Rusia Today lo difundió. Leemos un último noticia pendiente de la Radio del Sur, a ver si podemos hacer contacto con esto. Trinidad y Tobago ayer tuvo sus elecciones y triunfó en este caso el movimiento de centro izquierda, el Movimiento Nacional Popular, encabezado por Kay Rowley, venció en las elecciones en Trinidad y Tobago según los resultados preliminares. El recuento de voto indica que logró 22 de los 41 escaños del Parlamento, mientras que el Congreso Nacional Unido, la coalición gobernante, se quedó solo con 19 escaños. Rowley se impuso a Kalma Persat-Bicesar, quien buscaba su reelección, bueno, ya de referente de la derecha allí en Trinidad y Tobago, después de alcanzar el cargo en el año 2010. Ella era la primera mujer en la historia de las islas a ser mandataria nacional de gobierno de derecha, entregó también muchas concesiones también a los Estados Unidos, pero ahora llega uno de centro izquierda. Vamos a ver qué oportunidades pueden surgir a partir de este nuevo gobierno, que seguramente en pocas horas será ya confirmado. Nos despedimos, 9:55 minutos de la mañana, agradeciendo sus mensajes, la retransmisión que hace la FENCAI en México, los compañeros de Ecuador por dentro en Quito y los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui y Carlos Gómez en los controles. Se queda aquí hasta el mediodía para ayudar en los distintos programas y también los avances informativos y el noticiero. También a José Manuel Armas en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Un mensajito, es martes, parece lunes. es martes, parece lunes, pero bueno, no importa, ya la semana está agarrando su rumbo, así que bueno, les deseamos un feliz martes, nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana. Yo estoy muy cansada de la guardia este fin de semana, bueno, así que quiero que sea viernes ya. Te va a tener día libre, ¿no? Por supuesto, pronto. Yo estoy cansada y mañana prometo levantarme. No me mires así, María Gabriela, voy a tener día libre pronto. Lo merece, 9:55, chao. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.